abrazaste y con tu orgullo me lastimaste. Yo te amaba, pero la traba y en mi mirada lo demostraba. En un papel te dibujaba y en mi corazón yo lo guardaba. Fuiste una ingrata, mala mujer.